Ya estamos, ya nacimos, sin saber que un encuentro nos acechaba entre la gente para siempre. Ya estamos, ya nacimos, sin saber que este amor nos deparaba algo diferente para siempre. Ya estamos, ya nacimos, sin saber que el camino nos cambiaba recorriendo muy tranquilamente. La espina crece y está viva, pero no termina de curar en la vida. Sala la herida. Ya estamos, ya nacimos, sin saber que hay mentes que desprecian a otra gente sin consciente. Ya estamos, ya nacimos, sin saber que estas puertas guardan dentro tanto sacrilegio. Ya estamos, ya nacimos, sin saber que esta historia nos traería un naciente y por siempre. Ya estamos, ya nacimos, sin saber de repente que esta gente no está presente.